Bueno, como una intensa lucha política y de movilización popular, como ha sido desde el primer día del crimen de Mariano Ferreira, un crimen contra la clase obrera, un crimen contra la milicia, un crimen contra la lucha de los trabajadores tercerizados. Ya, como bien dijiste, fase final, y bueno, se ha hecho intensa la presión del Estado para acotar las responsabilidades. La defensa de Mariano y de los compañeros del Partido Obrero ha planteado la perpetua para todos los responsables. Tengamos en cuenta que hay 17 inculpados y que sería el primer paso para llegar a otras responsabilidades que todavía no están sentadas en el banquillo de los acusados, como por ejemplo quienes dieron las órdenes políticas del territorio liberado a la Policía Federal, que estaba en aquel momento a cargo de Aníbal Fernández, o la responsabilidad de Schiavi, de Luna, que hoy han sido separados de sus cargos y están procesados por la masacre de Once, pero meses antes de la masacre de Once ocurrió el crimen de Mariano y ellos están fuertemente involucrados, como se ha probado incluso ampliamente en este juicio oral y público por el crimen de Mariano. Entonces la Fiscalía ha pedido 5 perpetuas, que está muy bien, eso incluye la cabeza política de la Unión Ferroviaria, que es la de Pedraza, pero hay un operativo de impunidad con penas menores sobre la Policía Federal y una idea de terminar las responsabilidades en la patota y en la y en estos jefes policiales inculpados a manos de personas. Nuestra lucha es ir hasta a fondo en las responsabilidades políticas. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo con desmantelar este sistema de la mafia de la privatización ferroviaria, bueno, que nos ha dejado sin ferrocarril en la Argentina, que nos ha quitado tantas vidas y que nos trae tantos problemas argentinos. Y yo creo que, bueno, esta lucha por el crimen de Mariano ha sido formidable, asesta un golpe a la patota sindical, pero hay que ir a fondo en lo que es el negociado ferroviario, ¿no?